cañó. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revolver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, esto es alá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Muy bien, tosiendo y todo, segundo bloque de Cogoga. Y bueno, vamos a aprovechar para mandar saludos, porque yo tengo que mandar saludos urgentes porque están cocinando para mí y si no me mando saludos, dijeron que no comía. Qué nivel, ¿eh? Así que sí, sí, un cariño bárbaro. Para anoten, Rosa, Susana, Silvia, Celeste, Cecilia, Luis, Ignacio, Tadeo y Jorge. Jorge sobre todo porque está cocinando cordero a la cerveza. Y para la gente que nos escucha de más lejos, Elvio, Rosa, otra Silvia y Omar, que son de San Luis y que nos escuchan por internet. Creo que ahí tendría más, pero bueno, sí, después, ¿no? Lo mandamos después. Por lo que veo, tenés la casa llena. tengo la casa llena, sí, y las bolas también. José Luis, ¿qué escuchábamos, José Luis? Escuchábamos a Rubén Blades en el tema Pedro Navaja, del año 82, para ser más exacto. Bien, bien, muy bien, ¿eh? Bueno, yo también voy a mandar unos saluditos a Ceci, el Hada del Bosque, que más bien que el Hada está hirviendo en la feria regional. Aguilmar, Yehuena, Dani y Claudia López también, que nos escuchan todos los jueves. A Claudio Giovanoni, a Fabiana Lescano y Mariano González. A Daniel Galván y Señora, que nos escuchan también. A Mimi, a Irma, Belén y Tito. A Tom de San Pablo, Brasil. Te mando un saludo gigante, que está haciendo una pasantía aquí en el Bolsón. Vos lo conociste, ¿no? Sí, sí. A Tomás. Bueno, te mando un saludo gigante. Y a Federico también, Federico Conchas, que también está haciendo una pasantía acá en el Bolsón. Yo a Federico Ranea, que está haciendo una pasantía en Buenos Aires. Ah, bien, ¿viste? Sí, todos hacen pasantías. Uh-huh. A Amelia y Antonio, no me puedo olvidar de mandarles saludos, que están acá en el Bolsón visitándonos, son de Adrogué. A Leila y Oscar Benítez también. A la doctora Marcela Yaper de General Roca. A socios y amigos de la Asociación Reino Verde. A Barbie, que nos escucha también todos los jueves. A Lu, a Miral y también a su hermana y su marido, que están de visita. A Alejandra Podestá. A Sebenami, le mando un abrazo gigante, que también nos escucha, pero cumplió años el pasado domingo. Así que vamos, Sebenami, con todo. A Tobias, O'Brien y Ben de California también le mandamos saludos. Estás internacional hoy. ¿Viste? Mm. A Leo por ahí también le mandamos saludos, que nos escuchan. Y bueno, esos fueron los saludos por el momento. Tengo uno más que nos llamó recién, Luis Yetano, que nos pidió que toquemos dos temas que no tenemos muchos datos, pero tenemos mucha bronca. Uno. Sí. La última cosa que firmó nuestro difunto gobernador, que fue la derogación de la prohibición del uso de mercurio y cianuro, sí, en la minería a cielo abierto. Sí, que quedó como abierta para todo lo, quedó la industria, sí, minera, que rompan todo. Y digamos, claro, y que ustedes deben estar esperando eso. Y bueno, eso, si podemos comunicarnos con Greenberg, nos gustaría preguntar qué se puede hacer como ciudadano para revertir, reclamar, para reclamar y revertir esto, que para nosotros es un error muy grave. No nos vamos a tirar con el hombre este que ya falleció, pero claro, a ver cómo se puede subsanar esto, porque no sé. El vicegobernador tampoco dijo nada, así que todavía no dijo nada. Me parece que es un una política de Estado. Me han dicho que la idea, o sea, toda la movida esa la tenía el vicegobernador, que es ahora gobernador, ¿no? O sea que estamos en el horno. Y más o menos, pero la idea sería averiguar si se puede derogar o dejar sin efecto esta derogación. Claro, porque en realidad con ese sistema amenazamos toda la vida que tenemos por acá, ¿no? O sea, todo lo que es el agua de los lagos, toda la diversidad biológica que tenemos. Despidámonos de las truchas, despidámonos, sí, de tomar agua del lago, sino como te comprar la botellita de plástico, y de las huertas, de los árboles, un montón de cosas. Y el otro tema, que porque a este hombre le gustan los temas ásperos, ¿no? A ver. Sí, el otro es, ¿cómo sigue la cuestión esta de la cancha, de la pista de esquí, del proyecto de hacer la Pampa de Luden? La Pampa de Luden, la pista de aterrizaje, la cancha de golf. La cancha de golf, el campo de polo, las cuatro lagunas para pescar con mosca. ¿No será mucho? No será mucho, almirante. Faltaba más. Bueno, eso vamos a ver si conseguimos que Miguel Greenberg opine esto. A lo mejor no puedo poder ver porque no conoce el tema y no es de acá, en Buenos Aires. Lo que sí debe conocer es el tema de la derogación de la ley de minas. Sí, porque es un hombre ya con experiencia, sí, en reclamos, sí, y cosas por el estilo. Y si algún oyente quiere opinar también de eso, que llame acá a los números, ¿cierto? 455-800 y 455-999. Eso sería el encargo que nos hizo nuestro querido amigo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la suerte que se apagó el incendio gracias a la lluvia. Sí, y ahora vamos a tener un tema musical. Vamos a llamar a Domingo Sales. A Domingo Sales, que es nuestro ángel de la guarda en Río Negro, o por lo menos en la zona del Bolsón, para ver qué nos puede decir. Sí, así que vamos a un tema musical.

Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. La chichileana, pizza, empanada, tarta, sándwich, la redonda que más camina. 9 años de antigüedad, 100 gustos de pizza y 10 gustos de empanadas y mucho más. La chichileana, Avenida San Martín, 2002. Teléfono 455-260. Viste que estoy vendiendo el auto, ¿no? Mira, si es del 2000 o más nuevo, anda a hablar con Poliguido. Sí, sí, pero escuchá, me ofrecen un terreno a 53 kilómetros de Paso del Sapo. Anda a hablar con Poliguido. Pará, otra mejor. Un 12, Maginero, 17 años nomás el Magini. Y la diferencia en 3 cuotas a pagar en 6 meses. Anda a hablar con Poliguido. Pará, ¿esta cómo la ves? Una moto, 4 cubiertas casi nuevas para 4x4 y un tiempo compartido para marzo en Las Toninas. Anda a hablar con Poliguido. ¿Sí, no? Para modelos del 2000 en adelante, la operación más conveniente en Poliguido Automotores. Sarmiento y Ascuénaga, teléfono 455-300, El Bolsón. Mirá que en marzo me dijeron que hay mucha brótula en Las Toninas, ¿eh? Fin de espacio publicitario. Listo, estamos en el aire nuevamente. Estamos al teléfono con el señor Domingo Sales, jefe del SPLIF del Bolsón. Domingo, ¿cómo te va? Buenas tardes, audiencia. ¿Bien? Muy bien. Me decías hace un rato que el incendio de allá de Chubut está allá en la fase final, en la liquidación. No tengo mucho conocimiento con ese incendio. O sea, tuvimos gente trabajando en la parte más crítica, todo, sí, pero se ve muy aplacado. Ajá. Y estaría ya en la... Está como quien dice, contenido. Hasta que no llegan todas las tareas de liquidación, está contenido. Claro, pero están liquidando, o sea, ya está contenido, eso es lo importante. Sí, sí. Dámelo como chisme de ambiente, yo sé que vos no sos el responsable de ese área. Pero bueno, lo que me interesa a mí es, ahora, es que nos cuentes... ¿Qué se hace con acá en Río Negro y sobre todo en la comarca, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es continuamos con la prevención, con la visita de los campings, repartiendo algunos proyectos, hablando con los turistas, con los pobladores, y bueno, sabiendo que se nos va a venir unos días de calor otra vez, entonces la idea es de poder seguir continuando con la prevención y pidiéndole a la población que, bueno, que nos ayuden en cuanto a no realizar fuegos en zona no autorizada y tratar de usar el menos fuego posible en la región, ¿no? Claro, que el asado lo coman crudo preferentemente. Exactamente, ¿no? Sanguchito. Ustedes en este momento están, digamos, obviamente preparados, pero ¿están equipados, bien equipados o siempre hay la falencia de todos los años? Y mira, la falencia la vamos a tener siempre. Yo calculo que por lo más que tengas un fuego, si se sale fuera de control, y siempre van a faltar recursos para todo. Fíjate que en este incendio se metió muchísimo recurso, mucha gente, y bueno, sí. Gracias a Dios se pudo contener, ¿no? Sí. Nos ayudó la lluvia, nos ayudó el tratadero, como decimos nosotros, pero siempre los recursos faltan. Ajá. Pero más o menos están equipados, tuvieron que perder mucho material ahí en Chubut, porque ustedes como fueron a ayudar, todo ese material se desgasta, sufre, la gente se cansa y se cansa mucho. ¿Eso cómo está? ¿Están recuperándose? Lo que se está haciendo ahora es tratando de reponer el material, reparar el material que, por ejemplo, manguera se nos quemaron algunas, uh-huh. No muchas, muy pocas. 5 tramos, pero 4 o 5 tramos es bastante, ¿no? Sí, son bastante. Tuvimos un problema también con una camioneta, uh-huh. por una negligencia, bueno, tuvo un golpe en la compuerta que por suerte está asegurada contra todo riesgo y está operativo el vehículo, está operativo, pero bueno, estamos con el tema del seguro, así que eso va también caminando y el resto del personal está todo contratado, están asegurados y eso es fundamental de tener el equipamiento tanto humano como material andando, ¿no? Están como la novia, listos pero nerviosos. Sí, exactamente. Así estamos, listos pero muy nerviosos. Bueno, escúchame, ¿por qué no nos pasás un par de consejos así de que te dicta la experiencia para los pobladores, para la gente que nos visita? Algún consejito práctico, como por ejemplo, no sé, comer crudo, fumar el cigarrillo apagado, ese tipo de cosas. Sí, mira, el consejo yo lo doy a la gente siempre y a la población en general, es mantener limpio alrededor de las viviendas, de vegetación. No digo que tienen que hacer una tala rasa, pero una vez que uno dice bueno, mantener limpio es tener podado los árboles del parque, si tienen pinares cerca, mantenerlo podado a un metro, dos metros de despeje del suelo, por si hay un fuego de pastizal, no agarre la copa del árbol. Claro. Mantener siempre algún reservorio de agua. Si no tienen tanque australiano, porque no todo el mundo lo puede tener, conseguirse una máquina, hacer una fosa, revestirla con nylon y mantener reservorios de agua, siempre hay que hacerlo esto en los lugares y más donde no hay agua. Claro, claro. Ese mismo estanque puede servir para regar también. Siempre que te quede lleno. Sí, sí. Y después, la limpieza de la rama de los árboles arriba de las viviendas es, se observa mucho eso, ¿no? Sí. Y eso es peligroso para un fuego. Las líneas de domiciliaria, hay muchas líneas domiciliarias que uno a veces las lleva hasta por arriba a los árboles y eso es muy peligroso. Línea eléctrica. Sí, línea eléctrica domiciliaria. A veces digo, el portón de mi casa lo llevo hasta adentro y lo llevo arriba al árbol, total. No, pero eso es riesgoso también. Sí. Los cepelines, mantenerlo despejado totalmente, así que tenga cilindro de gas, cepeline también, mantenerlo bien despejado de vegetación por un presunto fuego. Uh-huh. Y tener en cuenta, muy en cuenta, los teléfonos. Los teléfonos de emergencia son el del Splier, el 103, sí, el 492-310, el de bomberos, el 100, claro, o el 92-380, y cualquier otro teléfono de otra institución, como policía, caminera, gendarmería, ellos automáticamente nos pasan las llamadas después de cualquier alarma que tuviera, que la reciba de a través de un turista, de un poblador. Sí, correcto. ¿Tiene buena recepción el turista con la folletería que ustedes le entregan, las visitas que ustedes hacen? Sí, sí, incluso se están entregando en los puestos camineros también, ¿no? Y el mochilero, por el general, el que se va a la montaña, el turista que viene en auto cuida muchísimo. Hay mochileros y mochileros también que van a la montaña, cuidan, y hay otro que... Es un desastre. Sí. Claro, claro. Vos sabés que yo tengo un problema con Edersa, porque tengo el cable de alta tensión que pasa por dentro de mi terreno, uno de esos cables, y entonces los tipos vienen y te cortan los árboles, pero te los mochan. La última vez yo los saqué rajando porque dije, no, te limpian, no limpian nada, son bastante desprolijos, pero lo cierto es que cuando vos le dijiste de la línea eléctrica, me hice acordar que tengo los cables rozando los árboles. ¿Eso qué conviene? ¿Que se vayan ellos con los cables para otro lado? ¿O que dejen que hagan el desastre que siempre hacen? Mira, en realidad es cierto, uno a veces usa el suministro, necesita el suministro eléctrico y bueno, también hay que ponerse de los dos lados, ¿no? Sí. Uno dice, yo tengo justo una araucaria que me pasa la línea sobre la copa de dos árboles y bueno, cada tanto les autorizo que puedan la araucaria, una lástima, pero necesito la luz también por otro lado. Claro. Entonces, tengo que ponerme del lado de ellos y yo del lado nuestro, entonces... La idea a veces es, he visto pasar en línea de alta tensión sobre campos, y lo mejor es hacer la limpieza debajo de la línea, porque por ahí a veces no hay otro lugar para pasarla. Sí, sí, ellos la hacen, lo que pasa es que te deja un desastre, porque lo que cortaron lo dejan tirado, arriba los alambrados, qué sé yo. Yo por eso la saqué la última vez, dije, no corte, no lo dejo pasar, tanta historia. Claro, sí. Pero si lo cortan, tienes que chipearlo o eliminarlo o sacarlo del lugar. Claro. Tema, ¿no? Claro, porque te dejaba una montaña de combustible que no me que me generaba otro problema a mí, ¿no? Bueno, yo estoy sobre la ruta, o sea que hay más posibilidades de incendio. Pero bueno, vamos a tener que negociarlo con esta gente. ¿Qué te iba a decir? Me olvidé. Las ramas. ¿Eh? Las ramas. Las ramas también hay que mantenerlas siempre alejadas de chimenea, obviamente, y de techos. Los techos también juntan bastante combustible, ¿no? Y sí, a cada tanto es conveniente, más aquel que vive en la zona rural o zona forestal, siempre hay hojillas de pino, arriba de los techos, y esas cosas hay que limpiarlas. Claro. Hay que mantenerlo despejado, porque hay chapas, por ejemplo la chapa negra. La chapa negra levanta temperatura, no digo que se va a prender fuego. No, pero viste que con los pinos y eso también es riesgoso. Sí, porque tiene resinas que se evaporarán, supongo. Sí, seguro. Claro. Mingo, ¿qué tal? ¿Cómo te va a hablar Roberto? Con el tema de las botellas, ¿es peligroso? ¿Se puede prender fuego con si hay una botella al sol mucho tiempo? Y mira, tiene que tener lupa, o sea, el fondo de la botella. Sí. El culote de la botella, eso si está expuesto al sol, sí puede llegar a generar. Ajá, ¿por qué? Una botella en sí, como a veces las colillas de cigarrillo. Las colillas de cigarrillo tienen que estar muy caídas sobre el pasto para que esto, pasto seco. Uh-huh. ¿No? Hemos tenido registro de incendio por colilla de cigarrillo, ¿no? Claro, ¿no? Sí, claro. No es tan alto como dejar un fogón mal apagado, un fogón prendido, o hacer demasiado fuego en un fogón en lugares donde corre el riesgo de prenderse las ramas que están cerca. Claro, claro. El fuego siempre apagarlo con agua al final. El fuego se termina apagando con agua, porque echando de tierra lo que se hace es sofocarse, ¿no? Echarle la combustión, pero es como decir un cigarrillo. Vos prendés un cigarrillo y prendés papel. ¿Cuál arde más rápido? El papel, porque tiene mucho más oxigenación y todo. El cigarrillo, claro, hace lo mismo que apagar un fuego con tierra. Sí. Se queda ahí prendido abajo y puede caminar por las raíces de los árboles. Y más cuando un fogón que lo usaste 3-4 veces seguido y no lo apagaste, peor. Eso es peor, porque levanta mayor temperatura y se va más abajo tierra. Claro, claro. El efecto horno. Bueno, Domingo, ¿tenés alguna otra cosita para decirnos? ¿Algo que quieras comunicarle a la gente? Sí, bueno, por ahora el máximo cuidado para en cuanto a que nos ayuden a prevenir los fuegos, mantener todo lo posible los reservorios de agua y los tanques australianos que estén en la zona, mantenerlos llenos de agua, ya que primero está escaseando el agua y segundo que nos haría falta para combatir un incendio en caso si este ocurriera. Uh-huh. Y si no hay reservorio, hacerlo, ¿no? Hacerlo, es fácil. Sí, sí, no se necesita ser un gran arquitecto para eso. No. Una zanjita, revestirla con nylon, y lo estamos haciendo en la zona del Manso con los brigadistas de allá. Está bien. Los tipos están haciendo piletones en los recursos hídricos chiquitos que hay. Uh-huh. Hacen piletones a mano y lo revisten, y eso sirve para mantener, para instalar una motobomba, para sacar agua de urgencia o que abastecer un vehículo. Claro, exacto. Bueno, y que la llamada de la gente no molesta, ¿no? Si uno llama para alertar por una columna de humo, aunque no sea una falsa alarma, no molesta. Si es una falsa alarma, no molesta. Bueno, con el incendio tuvimos unos problemas. Cuando estaba el incendio nos empezaron a llamar diciendo que había columna de humo en Villa Turismo, diciendo que había una columna de humo. Nos llamaban a cada ratito, y sabiendo que nosotros tenemos las torres a full, sí, están muy despiertos los torreros en esto. Uh-huh. Y chequeábamos la zona, o tenían la zona chequeada, y decían, no, lo que están diciendo es mentira. Pero no nos molesta decir que tenemos una alarma o hay una columna de humo, y si hay una columna de humo, porque es una chimenea o algo, y no nos molesta ir a ver, porque hasta que no lleguemos al lugar no sabemos de qué se trata. Exacto. Así que no siendo cargadas. No, las cargadas aparte. Aparte totalmente. Sí, sí. No nos molesta que nos llamen, que ir a verificar, para eso estamos. Así que es prevenir antes que apagar. Bueno, muy bien. Bueno, te deseo mucha suerte, nos deseamos mucha suerte para que no haya ningún problema y que no tengan que trabajar. El trabajo lo tenemos que hacer sí o sí. Prefiero gastar 12, 13 horas con la gente haciendo trabajo de prevención. Claro. No 8 horas trabajando en un incendio forestal. Claro, seguramente. La idea nuestra es darle fuerte a lo que es la prevención, más que nada. Me parece perfecto. Domingo, te dejamos, no te molestamos más. No, al contrario, no es molestia. Para mí salir con ustedes al aire y estar ustedes atentos a esto es una prevención más para nosotros. Muy bien, nos vemos otro día. Gracias, buenas tardes. Gracias a vos, Domingo. Domingo Sales del Spliff, ¿no? Sí, sí, Domingo Sales del Spliff, el angelito de la guarda que tenemos acá. Bueno, Alberto me preguntaba, ¿quién cantó recién? Alfredo Zitarrosa. La canción se llama Samba para vos. Uh-huh. Para vos. Para mí, gracias. Sí, también nos manda saludos Eduardo Cervera, que nos está escuchando desde El Paralelo, por internet. Y quería recordar que, hablando de incendios, ¿no? Con el tema del incendio que hubo en Chubut, hay una campaña de reforestación y, bueno, leo por ahí, está recibiendo plantines y semillas en la calle Viamonte 1126 para reforestar el lugar. Es conveniente que sean autóctonas para que el lugar sea una reserva. Sí, digamos, sería la condición fundamental que sean autóctonas. Claro. Y sería el roble pellín, el ciprés, el rabal. Laura. Hay unas cuantas, mira. Todas las autóctonas que pueda haber. Nire, claro, sí, coihue. Todas las que puedan prender y estén, bueno, ahora en esta temporada. Chocho, si querés meterle también. También. Protege la tierra, así que. Claro. Pero en esta época aclaro que tienen que ser en maceta ya, porque a raíz pelada no aguanta, se muere la planta. Así, o sea, que se hagan macetitas de las de plástico, esas que, claro, se ponen por ahí, claro, los culos de botella. Sí. O ya plantitas que tienen en algún lugar ya preparadas con un tiempito, ahí no sufre, agarra bien, no hay problema. Pero si ponemos a raíz pelada, no sirve. Ahora, ¿cuántos millones precisamos? Y muchos, pero bueno, todas las que puedan donar va a ser bienvenida. Porque el bosque nativo viene con una densidad importante, por ejemplo en ciprés. Sí, sí, ¿Cuántas se habrán quemado? Mira, no sé, yo sé que fueron más de 2.000 hectáreas de bosque. Cerca de 4.000. 4.000, bueno. Cerca de 4.000, no sé, los últimos datos que me manejamos a esos. ¿Cuántos irán por hectárea? Vamos a ponerle 100 plantas por hectárea. Por lo menos mínimamente. Mínimamente como para que se... Mucho más, pero para que empiece a reforestar... ¿Mucho más de 100 por hectárea? Y sí. No, ¿más de 4.000 hectáreas? ¿Sí? ¿Y cuántas bosques son también de medio del bosque ahí? ¿Cuántos cipreses entran en una hectárea? ¿100 entrarán? Bueno, serían 100, serían 400.000, 500.000 cipreses. Sí. Eso lo contamos entre todos en una patada. Hay problema, ¿no es cierto? El tema bueno, sería... medio millón de cipreses hacen falta para arreglar el desastre que se hizo. En realidad la provincia tenía que colaborar con toda la reforestación de autóctonas. Y bueno, nosotros empezar, ¿no? Con esta campaña... Si no llenaran los tanques de agua, las cisternas que han puesto, estaban vacías, Imagínate, ¿no? Sí, yo me busco una silla cómoda y me siento para esperar un rato, ¿no? Me parece muy bien, José Luis. Bueno, son las 15:50 y nos vamos a ir un temita musical, Mati. Slow, you must ain't die. Espacio Publicitario. Club Goga presenta Sergio Dawi, Video Sax Machine. Una presentación audiovisual cargada de melodías del mundo e improvisaciones que van del blues a lo folclórico y de lo electrónico al funk. El saxo brilla y logra una unidad entre música e imagen que permite al espectador participar de un viaje sin fronteras. Entradas anticipadas, 50 pesos en Ranchonet, 50% de descuento para los socios de Club Goga. También podés conseguirlas online en goga.com. Jueves 12 de enero, a partir de las 22 horas en Ruta 40 y subida de Marqués, Club Goga da comienzo al verano con Sergio Dawi, Video Sax Machine. Bicimanía, repuestos, accesorios, service, indumentaria y asesoramiento. Atención especializada a corredores y viajeros. Bicimanía. Del Bosque trae los buenos momentos y no dejes más que las huellas de tu bici. Bicimanía, Avenida San Martín, 3225, teléfono 483-690, bicimanía@elbolson.com. Carnicería Integral, la mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 490. ¡Qué buena noticia! Colonia de vacaciones en Al Agua Todos. Natación, juegos, taller de música, arte, cocina y mucho más. Excursiones, lunes, miércoles y viernes de 10 a 13. Para niños de 4 a 12 años. Inscripción, lunes, miércoles y viernes de 18 y 30 a 20. Teléfono 498-788, Avenida de los Pioneros y Ruta Nacional 40. Colonia de vacaciones en Al Agua Todos. Carnicería Integral, la mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. ¿Quién era? Nada, me cagaron con el semieje, mamá. Los Otegui son todos unos enfermos. El grupo de teatro Los Otegui presenta La Escala Humana. La Escala Humana. De Sprechelburg, Dolte y Tantañán. Obra que ha sido seleccionada para representar a la provincia del Chubut en la Fiesta Nacional del Teatro. Funciones todos los domingos a las 22 horas en el Zoom de Radio Alas. Venta de entradas anticipadas en el Centro Cultural del Disco. El grupo de teatro Los Otegui presenta La Escala Humana. Desde hace 30 años trabajamos en silencio. Investigando, adaptando diferentes cultivos de flores, capacitando personal y abasteciendo a toda la Patagonia. Hoy queremos compartir nuestra experiencia con toda la comarca. Por eso abrimos nuestro local en Avenida San Martín 2929 del Bolsón. También nos encontrás en el puesto 11 de la feria. Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Fin de espacio publicitario. Bueno, cuarto bloque. ¿Cuarto bloque? ¿Seguro? Cuarto bloque ya de Cogoga, siendo las 15:57. Aprovechamos para decir que Lava Lava Bandurria. Tenemos los mejores precios, servicio y calidad. Lavado, secado, planchado, desmanchado, anexo, tintorería. Te esperamos en Ascona 3228. O llamanos al 02944-720109. Horario de 9:30 a 13 horas y de 16:30 a 21. Horario de verano, que sería en este caso, en temporada de 09 a 21, o sea, horario corrido. Muy bien, y recordamos que tienen descuento todos los días a jubilados y pensionados. Y los miércoles, descuentos para residentes. O sea que yo me tengo que jubilar y me puedo lavar los calzoncillos. Está bien. Claro, ¿viste que algo sirve? Acá tengo otro. Atención, dueño vende lotes y chacras en Golondrinas. Puedo recibir un vehículo en parte de pago. No pierda esta oportunidad. agua, luz y el gas en proximidad. Contactos a los teléfonos 02944-492-532, celular 1548-7868. Repito, contactos 02944-492-532 y celular 1548-7868. ¿Cuánto me hace por la bicicleta? Habría podemos hablar, ¿no? Hay que hablar con ellos. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? ¿Vos estabas haciendo algo en tu casa? Sí, estaba haciendo una experiencia impresionante, muy, muy linda experiencia. Estaban haciendo una ducha solar, que ya la terminamos hace pocos días, ¿y? Y la estrenamos, y la verdad que aconsejo que la hagan. Es la verdad que muy simple es el sistema. El sistema es algo rústico que hicimos con 4 postes, en una medida de 2x2 de diámetro, con un techo, y sobre el techo pusimos un hardboard, que es una plancha de... no es madera, es algo... Un techo. Eso lo cubrimos con los tetrabric, la parte de adentro que es metálica. Claro, hicimos todo un panel metálico. Sobre ese panel pusimos manguera negra de 1 pulgada, toda enroscada como en espiral, todo. ¿Cuánto metro, te acordás, más o menos? Más o menos pusimos unos 10 metros, 12 metros en total. Pero como la alimentación tiene como 5 metros hasta que llega al espiral... Ya va calentándose. Sí, se calienta muy rápido. Después pusimos una ducha y realmente es impresionante. No lo puedo creer porque sin ninguna energía... con energía pero gratis. Claro, energía del sol y es muy bueno. La verdad que es una experiencia bárbaro. Y ahora cuando terminamos con esto, empezamos con un baño seco. Baño seco, que te bañas a vapor. Un baño seco, te bañas sin un mango. No. Baño seco es un baño que, como le dice la palabra, no lleva agua. No es un water close. No es un water close, es solo un close. Claro. ¿Y cómo lo cierra? A ver, ahí es el secreto, porque todos sospechan que es una letrina eso. Claro, es similar a una letrina, lo hicimos también rústico de la misma forma con los 4 postes, la misma medida... Y fabricamos una clase de inodoro con dividido a la mitad. En la parte de atrás es donde va toda la materia fecal, sí, que cae... Vulgarmente dicha mierda, ¿no? ¡José Luis! sí, es... La caquita, va. La materia fecal cae en un recipiente que está lleno de lombrices... y las lombrices lo que hacen es compostar la materia fecal, convirtiéndolo en tierra negra, ¿no? En compost, abono. Claro. Y por el otro lado, en la otra mitad, hay un recipiente en forma de embudo que lleva toda la orina a un bidón. Este bidón, bueno, después se diluye a la mitad, 50% con agua, y es un fertilizante impresionante. La urea. Claro. Es la urea que uno compra, que viene en cristalitos. Totalmente. Esta viene líquida, diluida. Sí. Y aparte es muy buena, ¿eh? Tiene potasio, nitrógeno. Claro. Y lo bueno es esto, que no lleva agua y se recupera todo. La materia fecal, por un lado, que sirve... Dicen que sirve hasta para la huerta, pero yo lo pongo en los frutales, por las dudas. Decían, por lo menos algunos dos, que la lombriz procesa... residuos patógenos, pueden procesarlo. La verdad no pude probarlo nunca, tendría que hacer un estudio un poco más serio, ¿no? Pero... Bueno, lo que hace mucha gente es lo expone a temperatura en el sol con bolsas negras, como una pasteurización, digamos. Claro. Y ya queda libre de patógenos, ¿no? Y sirve para la huerta. Los soliniza, creo que se llamaba, ¿no? Los solinizaba. Claro. Y es meterlo en negro y levanta 80 grados fácil. Totalmente. Y ahí los patógenos... quedan pata para arriba. Vale, eso es como un baño para cuando está trabajando afuera. Claro, es más que todo para cuando viene algún amigo a acampar y está afuera, sí, pero se puede hacer uno en un hogar también, con otros materiales, un poquito más. Esto fue algo bien a lo Robinson Crusoe, fue experimental y ya para mañana creo que lo vamos a inaugurar. ¿Quién va a ser el que inaugure? Y vamos a hacer los del lugar. Va a ser nuestro amigo que está haciendo la pasantía. Bueno, que tenga ganas, fundamentalmente. Sí, Tomás dijo, brasilero, yo lo quiero estrenar. Y yo dije, listo. Ya está. Lo interesante de todo esto es que no lleva agua, se aprovechan la materia fecal y la orina. Claro, excelente. Excelente, no hay pérdida. No hay pérdida. Y ya sabemos que la ducha entonces funciona perfecto, se han bañado. No, se van, están totalmente en uso todos los días. Y bueno, la verdad es... Para cuando salís del río, para cuando salís de trabajar y estar sucio. Totalmente, te das una ducha en unos cuantos minutos. Es más, salía tan caliente el agua el otro día que le hicimos una mezcladora para que pase el agua fría, porque si no te quemás. Eso, vos fijate la energía que estamos perdiendo, ¿no? Y sí. Por no tener un colector solar. Bueno, eso será cuestión de ir aprendiendo porque... Dentro de poco se va a acabar muchos recursos energéticos. Totalmente. Y esto hay que estar acostumbrado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a ir directo a la energía solar, que es la, digamos, interminable, ¿no? Porque sí, el día que se termina también la vida. No vamos a estar nosotros. Sí, no, pero si vamos a poner que la raza humana no se mate sola. Sí. Y duramos siglos y siglos. El día que se acabe el sol, se acabó la vida en la Tierra. Claro, sí, sí, sí. No hay con qué darle. Así que bueno, esa es la energía fundamental. Sí. Habría que averiguar cuánto rinde en distintos lugares, ¿no? O sea, en el mundo hay lugares que son excelentes para la energía solar y en otros la energía eólica, ¿no? Y bueno, acá tengo una noticia que, bueno, después vamos a desarrollar en las Ecos Noticias porque es un notición también, tenemos varios, ¿no?, noticiones, ¿no?, con la energía solar. Ajá. ¿Y qué más tenés? ¿Qué chisme tenés para pasarnos, porque todavía... Mirá, yo tengo acá, pero vamos a un tema musical y vamos a hablar de energía solar y de también edulcorantes que son nocivos para la salud. Vamos, claro. Mati, con un tema. Tomando ginebra de frente a la plaza San Martín, observa cómo se hunde con cada trago, cada adoquín. Alcira camino al hospicio y entreno asfalto si son jardín. ¿En qué paraíso distante, Alcira, me esperas venir? Alcira, oh, Alcira, oh. Rezando en la iglesia de San Jamás. Si el mundo es una mentira, solo ella confía en el más allá. Que hay otra naturaleza que va a ocupar el lugar del fin. ¿En qué paraíso distante, Alcira, la esperas venir? ¿En qué paraíso distante, Alcira, la esperas venir? Alcira, oh, Alcira, oh. Thank you. Ciudad por fin, en qué paraíso distante Alcira lo esperas venir. En qué paraíso distante Alcira lo esperas venir. Alcira, oh, Alcira, oh. Estamos escuchando a Pedro Aznar y a Alcira en la Torre. Pero ahora lo tenemos a Miguel Grinberg, nuestro columnista especializado en guerra contra la contaminación. Grinberg, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Bien, estamos como de costumbre en este encuentro semanal. Sí. Si bien es virtual desde un punto de vista físico, por lo menos es confluyente desde un punto de vista de la inteligencia que tratamos de aplicar a lo que hablamos, ¿no? Totalmente, sí. ¿Algún día va a ser un encuentro en directo? Y tendremos que planificarlo, yo no creo que sea tan difícil, pero... habrá que ver a mediano plazo de organizarme algunas conferencias por ahí, darle un poco más de justificativo a la movilidad por las distancias, ¿no? Claro. Estaría perfecto eso, porque acá hay inquietudes ecológicas, pero falta training, ¿no? No solamente ahí, falta training en todo el país. Ahora... Aquí a las 5 de la tarde hay una movilización frente a la Casa de la Rioja en solidaridad con la gente de Famatina. Sí. Por el tema minero que hay allá. Ajá. Es decir, todavía yo tengo la sensación que estas iniciativas están dispersas por la simple razón de que la prensa lo trata de dos maneras impropias, digamos. Sí. O hablan en contra o no hablan. Exactamente, pero lo que ocurre es que a veces se abstienen porque todo esto por momentos toma características de actitud antigubernamental. Claro. Entonces, según el medio que se trate, ya sea oficialista o ya sea opositor, cambia el discurso, por un lado. Sí, pero sí, por, ahí... por el otro lado, las asambleas populares están expandidas por todo el país, todavía no han terminado de unificar criterios, pero la ciudadanía no sabe que existen porque precisamente los medios, tanto los gubernamentales como los opositores, como no lo pueden capitalizar en beneficio propio, porque el tema de la minería no ha sido un tema electoral, el tema del medio ambiente no es un tema electoral. Claro. Date cuenta, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que así como nosotros estuvimos, está bien, ahora con la lluvia, el tema del incendio ha sido el incendio de bosque, ¿no? Sí, sí, prioritario fue. De pronto se atenúa un poco, pero cuando oímos hablar de los problemas ambientales, tienen que ver con la economía. Entonces tenemos, con el tema también presente que es la sequía, tenemos a los productores agropecuarios, bueno, pidiéndole al gobierno que no haya temporalmente retenciones, piden... franquicias impositivas, todo ese tipo de cosas, pensado con el bolsillo, pero no pensado con la salud pública. Claro, claro. Y yo estaba haciendo un inventario, este último periodo de fin de año y de principio de año, sí. Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, incluso en Estados Unidos, en Texas, Hay una situación de trastorno climático tan seria, porque son no apenas incendios forestales, son sequías, inundaciones, tornados, huracanes. Y esta semana por lo menos he sido testigo, periodísticamente hablando, de una medida de la presidenta de Brasil, de Dilma Rousseff, que ha determinado la creación de una fuerza especial para actuar en la prevención de desastres naturales. Ajá. Y la reconstrucción de las localidades afectadas por dichos impactos, porque también se cumplen 2 años del terrible terremoto que le pegó a Haití y la gente está en la lona y la intemperie igual que el día siguiente del terremoto, ¿viste? Sí, sí, sí. Las sí. cosas salen de los titulares y se dan como solucionadas. Sí, ahora en Brasil, que tienen 3 estados, Minas Gerais, Río de Janeiro y Espíritu Santo, inundado, cubierto por las aguas, indudablemente, ¿sabes dónde está la falla? En que no se tomó todavía la problemática ambiental como un problema de seguridad nacional. Claro. La seguridad nacional se piensa en relación al terrorismo, a los atentados, y por su potencial destructivo, claro está. Sí, sí, el narcotráfico también, ¿no? Y el narcotráfico, pero lo ambiental todavía está como una fatalidad de la naturaleza. Sí, y como que es algo que, bueno, fue una desgracia, pero no se va a repetir, ¿no? Es como que... Claro, no es un fenómeno extraño que sucedió ahora, que fue excepcional, como decían siempre. Sí, pero si uno investiga un poquito, esta semana ha habido 2 informes, especialmente uno de la Organización Meteorológica Mundial, que preanuncia que todos este tipo de fenómenos, sí, en los años venideros, te leo textualmente, se van a incrementar en magnitud y frecuencia y alcance los fenómenos climáticos extremos como sequías, ondas calientes, ondas frías y huracanes. Yo pregunto como ciudadano, ¿dónde está el Congreso Nacional? Porque ante esta realidad... Que no es un invento de los ecologistas para molestar a los gobernadores y a los intendentes, porque también dan la impresión de que otra vez estos hinchapelotas de los ambientalistas no quieren que progresemos, no quieren que haya más consumo, no quieren que la gente tenga trabajo, etcétera, cuando en verdad es un fenómeno planetario. Claro. Y por ejemplo, nosotros, a nivel universitario, sí, a mí me da envidia, porque yo tengo un amigo colombiano que es un ecologista, pero de formación de alto nivel, sí. Gustavo Wilches Chaux, que es, tiene una especialidad que aquí yo nunca vi nadie que la tenga puesta en su tarjeta. Es experto en desastres naturales. En Colombia hay una carrera universitaria que es gestión integral de riesgos y desastres. Eso es en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, acá, ¿a dónde se forma la gente? Puede haber una desgracia y van voluntarios a atender damnificados a las oficinas de defensa civil, por ejemplo, si quieren ir a sí, o a lavar pingüinos porque se empetrolaron. Pero estructuralmente no está interiorizada la conciencia de que un desastre natural es un problema de seguridad nacional. Yo siento que un tema que hay que ver en qué medida cada cual lo puede canalizar en el lugar donde vive, pero empezar a presionar a los medios con carta de lectores, a las radios con llamados telefónicos, en el sentido de que urge una ley federal sobre desastres naturales. De seguridad nacional. Sí, sí. Hay un antecedente que es la hipótesis de conflicto que tiene la UNASUR por el acuífero Guaraní. Claro, pero eso es por la preservación de un recurso estratégico. Claro, ¿cómo lo toman como recurso estratégico en este momento? Entra dentro de la conversación de la seguridad territorial y cosas por el estilo, claro. Porque el agua es un recurso estratégico, pero en cuanto... mira, lo más notorio en la órbita de Naciones Unidas es que ya después de las tres conferencias que hubo anuales de cambios climáticos, ya la palabra cambio climático es una mala palabra, y aparte la situación es tan grave que ahora ya no se habla de cambio climático, se habla de fenómenos climáticos extremos. Ajá. Y otro informe de la Organización Meteorológica Mundial dice textualmente: el cambio climático aumenta los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos que amenazan a las comunidades en todos los países. Sí. En Estados Unidos nada más, en el 2011, que es donde han hecho la estadística, batieron el récord. ¿Y actos extremos de la naturaleza hubo en Estados Unidos? Solamente en Estados Unidos. Creo que superó las medidas, 40 huracanes más de lo que esperaban, por ejemplo, tenían. Mensualmente hubo, aparte de todos los que hubo, que son incontables, eventos récords meteorológicos mensuales hubo 2.941 promedio. Claro. Causados por fenómenos extremos. O sea, fuera de lo común, digamos, todo fuera de lo común, excepcionales. Vienen los meteorólogos y, bueno, te hablan que el enfriamiento cíclico del Océano Pacífico, que se llama La Niña, o el otro fenómeno que calienta las aguas del Pacífico, que se llama El Niño, claro. se van en las teorías, sí. Pero a nivel cotidiano, cuando viene el agua, cuando viene el fuego, cuando viene el hielo, la gente, ¿dónde se mete? Incluso te digo más, los incendios forestales, lo de Chile salió de los titulares porque lo reemplazó como titular lo de la Patagonia, ¿no? Sí. Pero esa situación tiene una cuestión política de fondo mucho más complicada, y lo están en este momento tratando de ver cómo se resuelve presupuestariamente. Claro. Porque en Colombia y en Brasil lo que están pensando, que cuando ocurren los desastres, es que si tiene sentido volver a reconstruir los poblados ahí donde fueron destruidos, o hay que trasladar a esas poblaciones a otra parte más segura. Sí. Con lo cual estamos entrando en construir nuevas poblaciones y al mismo tiempo mantener a miles de personas que han quedado literalmente en la intemperie, como sucede en este momento con el pueblo de Haití. Sí. O sea que no es de estar a favor, ver si estás a favor o en contra del gobierno. Es ver si estás a favor de la seguridad del pueblo, ¿no? Claro. Hay un otro caso, es el de Bangladesh, que tiene gran parte de la población como refugiados ambientales porque están perdiendo con el aumento del nivel del mar están perdiendo territorio. Y ese es el principio de la historia. Sí. Cuando esas multitudes empiecen a desplazarse por el planeta... Sí, ¿quién los para? ¿Quién los para? No los para nadie, porque además vienen muertos de hambre. Seguro, porque ya antes se autoabastecían y ahora no tienen dónde sembrar. No tienen dónde sembrar, no tienen dónde pescar, no tienen las barcas. Es claro. Decir, yo considero que esto hay que dejarlo momentáneamente como reflexión. Para no aparecer de estos tipos que vienen y amargan los cumpleaños con una mala noticia. Por lo menos el fin de semana la amargamos. Pero escúchame, hoy la lista de supermercado de esta conversación son récords de calor, sí, récords de lluvia, récords de frío, récords de nieve, sí, tornados, desbordes, sequías, incendios, sí, forestales. No hemos hablado de los huracanes y de los tifones. Sí, que también están hechos unos locos los tipos. Y los movimientos telúricos, los terremotos, los sismos, también hay que agregarlos a la lista. Uh-huh. Y esta semana fue una semana de muchas novedades. Sí. En un diario de la mañana estuvo haciendo declaraciones Osvaldo Canciani, que es un experto en la problemática de cambio climático, porque está en el panel intergubernamental de cambios climáticos de la ONU. Uh-huh. Y dijo sobriamente, sin ánimo de asustar a nadie, que Argentina se ha convertido en un país tropical. Sí, no cabe ninguna duda. Sí, ninguna duda. Sí, sí, hemos tenido en distintos lugares del país sensaciones térmicas entre 40 y 46 grados. Uh-huh. Estamos, creo que, más que tropicalizados. Claro. Lo cual va de la mano de otros problemas como el mosquito del dengue. Es decir, no es broma, ¿viste? No, para nada. No es algo que uno hace para amargar a las autoridades de la Argentina. Sí. Y yo creo que eso en los medios de comunicación masivos no está reflejado. Y en relación a política... Y acá hay otra cosa que quiero destacar. Está la política del bombero, que va, con todo respeto a los bomberos y al sacrificio que hacen permanentemente... Gracias. El bombero está esperando el incendio para salir a ponerse en acción. Claro. Y en esto que estamos conversando hay que pasar de ese tipo de acción paliativa a la acción preventiva. Ahí me interesa este enfoque. Nosotros tenemos acá un par de problemas en la localidad y lo que no tenemos es mucha experiencia en cómo enfrentarlas. Una es la de la derogación de la ley de minería que prohibía el uso de mercurio y de cianuro. Y los muchachos se van a largar como chancho a la batata, imagínate. Y que se sabe que eso contamina y destruye lo que toca. El otro sería el proyecto de hacer un emprendimiento de lujo en la Pampa de Luna, que bueno, vos a lo mejor no la conocés, y que quieren hacer una ciudad para gente de mucha plata y van a dejarnos sin agua los que estamos abajo. La pregunta sería, ¿cómo un ciudadano vecino de acá del Bolsón, de la comarca, puede ir a reclamar al Estado una ley que puso ahora el gobernador que falleció, pero que lo mantiene el vicegobernador, o sea que es una política del Estado rionegrino? Bueno, es ahí donde yo vuelvo a plantear que las universidades están en falta con la ciudadanía argentina, porque todo esto que tiene que ver con los recursos de amparo, con los estudios de caso, con las leyes de impacto ambiental y afines, sí, es algo que tendría que estudiarse, así como yo decía más temprano, que hay en Colombia una carrera que es gente especializada en desastres. Sí. Tendría que haber en el área de la facultad de las facultades de derecho claro, formación específica de abogados jóvenes en estas texturas. Uh-huh. Es decir, la Constitución habilita a hacer pedidos a las autoridades. Sí. Yo creo que lamentablemente somos un pueblo muy quietista que generalmente patalea cuando le tocan cerca, ¿viste? Claro, claro. Vos, tu experiencia de vida, que vos hace años que la venís bregando, ¿Cuál es? ¿Hay oído? ¿Se logra algo? ¿Se logra tiempo? A veces se malogra el tiempo, uh-huh, y se malogran los vínculos, pero yo creo que a medida que estos fenómenos están teniendo la notoriedad que tiene, yo creo que cada cual en su área de influencia tiene que empezar a convertir la conversación de que estamos en peligro. Claro. No atacar a un finado gobernador, ni... No, se trata de eso, se trata ni meterse en los lugares delicados, pero estamos en peligro y la seguridad general es un problema de primera magnitud. Y no es solamente la lucha contra el terrorismo, sino que la lucha contra la ignorancia y la destrucción de la naturaleza de la cual todos nosotros dependemos. Exactamente. Porque el agua, los alimentos, el aire puro sustentan la vida de todos nosotros. Entonces, sí, sí. Creo que estamos en una transición necesitando, no digo una revolución, pero sí una convulsión de conciencia. Y es cuestión de ir reflexionándolo y masticándolo, compartiéndolo en los lugares donde uno se mueve, ¿no? Claro, claro. Sí, yo soy de la teoría de que los gobiernos son como se mueven a presión, ¿no? Entonces siempre va a haber una empresa multinacional que tenga mucho para hacer presión y lo único que lo puede frenar es mucha gente del otro lado, apretando para otro lado, ¿no? O sea, reclamando que no se haga algo. Por ejemplo, yo investigando todo esto para conversar hoy, descubrí que hay una oficina de Naciones Unidas que se llama, en el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llama de alerta temprana. Ajá. De alerta temprana, sí. Alerta temprana. Y la alerta temprana estudia los lugares vulnerables para el caso de inundaciones, incendios, sequías, etcétera, para no caer en esta ridícula situación de reclamar compensaciones económicas porque este año no vas a ganar tantos millones de dólares por plantar soja, ¿viste? Claro. Sí, sacan los árboles y después se quejan de que no llueve. ¿Entendés? No sé, hay mucho por hacer. Hay muchísimo. Pero estamos chocando un poquito con la comodidad de la gente, ¿viste? Claro, claro. A como diría la gente que tiende a ser bastante prescindente hasta que la cosa le pega en lo personal. Sí, sí, es la inercia que uno tiene como ciudadano responsable, ¿no? Ser un prócer es algo bastante pesado. Es decir, solo que, date cuenta, el titular de las declaraciones de esta señora de alerta temprana de Naciones Unidas, que se llama Graciela Metternich, la agencia española EFE, le hizo un reportaje. ¿Sabés cómo lo tituló el reportaje la agencia EFE, que es una agencia de noticias? No. Latinoamérica tiene la necesidad urgente de adaptarse al cambio climático. Ah, solamente ahora, Latinoamérica. ¿Adaptarse qué es? ¿Comprar una balsa y me iré a naufragar cuando suban 2 metros las aguas? Más o menos que sí. No, esa es un poco la mentalidad que nos caracteriza. Bueno, hay que alfabetizar. Alfabetizar y alfabetizar. Y es lo que estamos haciendo con esta conversación. Muy bien, Miguel. Yo te diría que la sigamos la semana que viene. Pero cómo no, siempre claro vos, Miguel. Bueno, gracias Miguel y la semana que viene estamos otra vez en comunicación. Un abrazo, chicos. Un abrazo para vos, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, interesante y real. Así que ahora nos vamos a ir a un tema de musical para aflojar. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Nunca meditó que usted con esas dos manos asistió.

Y Miguel decía que hay que generar una conciencia, sobre todo de conciencia ecológica y de planeta, porque un desastre ecológico que pase en la Florida también en realidad nos afecta a nosotros, ¿no? Y vos saliste con una respuesta de la cultura mapuche que me... Sí, a mí los otros días cuando vinimos en el último programa que se hizo el jueves pasado, conversábamos un poco de que había gente que estaba interesada en que se hable un poco de varios temas, pero que no se deje de hablar de la cuestión mapuche o del conocimiento o la cosmovisión mapuche en relación a la cuestión ambiental. Sí, sí. A mí siempre me pareció interesante, es más, yo dije en aquel momento que una de las pocas cosas dentro de la cosmovisión mapuche que se acerca a la manera occidental de pensar el mundo es el tema de la cuestión ambiental, digamos. Todas las ciencias ambientales tienden de alguna forma a tratar de llegar a un conocimiento que culturas muy ancestrales como las indígenas la venían trabajando hace miles de años, desde otras concepciones, pero trabajando al fin. En eso yo quería decir que hay como dos elementos bastante importantes para el conocimiento de cualquier cultura indígena, pero particularmente la mapuche, que tienen que ver con los lugares de donde se saca el conocimiento. Uh-huh. Y esos lugares están centrados en, uno es el grado de observación que uno tenga con el entorno, o sea, todo lo que vos puedas observar, y esa observación, por supuesto, requiere de una interpretación, y para eso hay personas que han vivido antes que vos y han vivido todo ese pasado, y te van diciendo qué quiere decir tal cosa con respecto a la observación. Y el otro elemento importantísimo es el tema de los sueños. O sea, hay un mundo más allá que nosotros no manejamos en este plano, que tiene que ver cuando nos vamos a dormir y soñamos cosas, que aparecen informaciones que son, en el mundo mapuche se dice ancestral, que son los antepasados que te vienen a través de los sueños a traerte información para, completar lo que vos necesitas saber para vivir. Sí. Esto lo planteo así porque a saber, de si tuviéramos que aplicar algún tipo de conocimiento mapuche, la metodología tipo escuela sería complicado. Claro. Porque tenemos que pensar todo el tiempo en el mundo que observamos, todo el tiempo lo que nos está pasando, y después tendríamos que ponernos a dormir, y tendríamos que soñar. En esa parte puedo ayudar. Bueno, entonces, desde ese lado uno podría decir, bueno, acá estamos hablando de dos maneras de ver y posiblemente aprender y acceder al conocimiento totalmente diferente. Pero lo interesante de esto, que para qué se hacen, digamos, para qué se hace todo esto de tratar de saber ciertas cuestiones de la observación, y para qué se intenta, a partir de las cosas que soñá, llegar a alguna conclusión. Y yo lo quería relacionar con lo que pasaba, con lo que contaba este hombre que se llama Miguel, creo, ¿no? Yo no Miguel lo conozco, Grimmer, sí. Que estaría bueno alguna vez intercambiar con él. Porque hay un asunto que es muy importante, que cada vez que aparece una situación, yo diría extrema, como el tema de los incendios, nosotros los mapuches sufrimos la situación de que mucha gente dice que hagan camaruz con los mapuches, que hagan llover. Imagínate que nosotros tuviéramos el poder de hacer llover, ¿no? Se llenaban de guita, seguro. Claro, estaríamos pero de primera. Y después, viste, yo a veces me río porque yo digo, cuando llueve mucho, hay que hagan ceremonia para que salga el sol, ¿viste? Claro. O sea, nosotros manejamos todo la historia. El clima. Bueno, yo lo que quería contar con esto es que precisamente las ceremonias, lo que se hace cuando se hace un guillatún o cualquier tipo de rogativa o algo para agradecer, es que se intenta comunicarse con los espíritus de todo el resto de los seres. Entonces ese bosque que se quemó, todos los bosques que se quemaron, y toda la vida que se quemó, tanto de planta como de animales, tienen espíritus, tienen fuerzas. Nosotros le llamamos el ñen, ¿no? Algunos le llaman el Nehuen, ¿no? Yo escuché ese. Pero como lo que se intenta hacer es comunicarse con esa fuerza y esos espíritus, entonces lo que hay en la ceremonia es una especie de acompañamiento y de comunicación con esos espíritus de esos seres, para poder, de alguna forma, acompañar en un proceso que uno quiere que suceda. Por eso uno quiere que llueva, para que todo el resto de los seres que están sufriendo o que están en estado de crisis posiblemente dejen de sufrir. Entre eso, los seres humanos. Claro. De hecho, está con que una de las cosas más difícil de comprender acá, siempre lo hablamos, es que todo lo que nosotros hacemos en un 99%, y si no más, está basado en nuestro propio ego, que es la idea de salvarnos nosotros. Digamos, si estamos preocupados por el cambio climático, entre eso es porque nos está jodiendo la vida a nosotros, en realidad, ¿no? Claro. Pero posiblemente, desde el punto de vista de la Tierra, lo único que está sucediendo es un acomodamiento a nuevas situaciones que la Tierra está viviendo. Sí, sí, o una reacción ante la injuria constante que le hacemos sí, nosotros. Sí, o a lo mejor es natural. No sé, también. Habría que ver, ¿no? Mm. Pero no deja de ser cierto que, por supuesto, que nuestra intervención dentro de este mundo tiene su más y su menos con respecto a lo que está sucediendo. Eso claro. Es verdad. Pues, de hecho, es natural. Lo que, o sea, nosotros hacemos... fuego y vamos a tener calor, y si se nos va vamos a tener un incendio. Es natural eso que sucede, no es ningún milagro ni ninguna maldición. Lo que pasa es que nosotros no sabemos manejar las cosas, esa es la diferencia. Claro, y por eso yo lo que decía es que cuando ustedes me preguntaban de qué va a hablar, yo decía, a lo mejor será filosofar un poco sobre esta cuestión, pero en el fondo cuando alguien llama a tomar conciencia, en realidad la toma de conciencia, cuando vos agarrás la palabra y lo tratás de desmenuzar y tratás de darle algún tipo de contenido a qué se refiere, posiblemente le estén faltando varias cosas, ¿no? Uh-huh. Entre esas cosas es que los procesos que nosotros como humanos debemos vivir es un acercamiento al grado de sensibilidad para percibir el resto de las fuerzas que nos rodean. Claro. O sea, vos tenés que tener la capacidad de poder percibir la comunicación con un nien de un bosque o de un árbol. Si no tenés esa posibilidad, posiblemente siempre lo esté viendo como un recurso, que es la forma en que se ha mirado el mundo hasta hoy, sí. Que es un recurso natural y aprovechar la madera, la leña y hasta más. Ahora decimos aprovechamos el oxígeno y todo lo claro. Que los bosques producen. Sí. Pero eso se empieza a perder, creo. A partir del positivismo, ¿no? De la capacidad del hombre como amo de la creación y que puede manipular a gusto y piacere y que siempre puede recurrir a esos recursos y derrocharlos incluso, porque también eso va a generar una capacidad de investigación y entonces la ciencia siempre nos va a sacar de los problemas. Cosa que ya vimos que no sucede así. Podemos llegar a la luna, pero no podemos hacer llover. Esa está clara, ¿cierto? Y tal vez, no sé, lo que pasa es que tenemos una cultura que es europea. Y en realidad los europeos, que me perdonen los europeos y me perdonen mis abuelos, son bastante brutos. Siempre fueron bastante brutos. Porque fueron, invadieron, rompieron. Eran los chinos, los árabes siempre los consideraron como bárbaros. No sé cómo lo consideraron los habitantes de América cuando llegó Colón, pero si vemos un poco la historia, fueron unos brutos. Gandhi decía, cuando le preguntaron qué opina usted de la cultura europea, y dijo es una gran idea, porque evidentemente todavía no la habían logrado, ¿no? Y por ahí eso es lo que se pierde. Vos como mapuche, o todos los mapuches, o tu cultura mira hacia la naturaleza. Nuestra cultura mira al televisor. Y entonces nos quedamos limitados a lo que dice un televisor. Sí, igual yo no me iría tan al extremo en el sentido de no maltratar a la gente que está escuchando, posiblemente en el sentido de que a lo mejor siente que está escuchando un programa precisamente de Eco Goga, porque en el fondo hay algún tipo de referencia que él tiene con el ambiente, sí. No, pero reconozcamos que nuestra cultura, me asumo yo como descendiente de europeo, tiene una falta muy grande de sensibilidad justamente, ¿no? Bueno. Lo que yo vengo a proponer, trabajemos la sensibilidad. O sea, no solamente la conciencia. La conciencia se adquiere a partir de trabajar la sensibilidad. La sensibilidad se trabaja a partir de ritos. Los ritos, los pueblos originarios están llenos de ritos para trabajar la sensibilidad. Yo te pongo un ejemplo clarito de cómo se trabaja la sensibilidad, por ejemplo, con los animales. Yo te digo, nosotros en la ceremonia donde soy yo de la comunidad Cañumil hacemos una danza que es la danza del choique, yo ya creo que lo expliqué alguna vez. Bueno, la danza del choique, lo único que tiene el choique es el avestruz, ¿no? Para el que no sabe bien lo que es un choique, el choique es de acá de la Patagonia. Lo único que en el fondo transmite eso es que nosotros, con todas nuestras canciones ancestrales, con todos nuestros bailes, con todos nuestros cantos, más los tambores, más los instrumentos, imitamos al movimiento del avestruz o del choique, bailamos y en algún momento todos los que nos están mirando y nos están observando, que son el resto de nuestro mapuche que están ahí, o mujeres y hombres, lo que hacen es tratar de decirnos qué es lo que estamos haciendo, no estamos haciendo bien para parecernos al choique. Cuando hacemos el movimiento y llevamos la conciencia y trabajamos la cabeza, llega un momento en que por momento nos sentimos un choique. Cuando te llegas a sentir un choique, cuando ves a un choique, ya no lo ves como un animal, porque en un momento vos fuiste ese animal. Claro. Entonces eso es trabajar la sensibilidad. Cuando vos te comunicás con el resto de los seres, te estás comunicando con un hermano. A partir de ahí se trabaja la sensibilidad con el resto de los seres que te rodean. Entonces, para mí, la conciencia, porque tiene pasos, y esos pasos tienen un método. Y esos métodos hay que empezarlos a encontrar y a profundizar. Yo digo, los pueblos originarios tienen esos métodos todavía. Hay lugares donde se conservan y se puede trabajar eso. Así que ese es mi aporte, digamos, la idea de empezar a trabajar la sensibilidad. Eso está muy, muy bueno. Está perfecto. Nos quedan 4 minutos de programa. 4 minutos. Bueno, quería decir que hoy en el Galeano, a las 22:30, tenemos Canto Cuento con Leila Nantes, narradora, y Oscar Benítez, músico. Hoy a las 22:30, en el Galeano. En el Galeano. Acá tenemos acá en Goga, tenemos inauguración. La inauguración del... ¿cómo se llama? Del cine. Teatro. No, pero no hay película. Hoy hay un concierto de... Espera que encuentre el machete porque... Acá está. De Sergio Dawi, que es el saxofonista... De Los Redondos. De Los Redonditos de Ricota. Sí. Y eso va a ser a partir de no sé qué hora. Yo no de las 22 horas. Acá hoy 12 está. De enero... 22 horas, Sergio Dawi. Ajá, y mañana empieza el cine a trabajar, ¿sí? Hoy no estuvo Flower Power, vaya a ser por qué. Las mujeres nos dejaron en banda, esa es la realidad. ¿Qué bueno, película tenemos mañana, Mato? Medianoche en París de Woody Allen, un peliculón, ¿eh? Sí. Hoy música, mañana el cine. Bueno, creo que nos vamos, ¿no? Nos vamos. Muchas gracias. Estuvo muy lindo lo que dijiste, me gustó mucho. ¿Sí? Muy interesante. Sí. Vamos a ver si nos podemos limar los callos del alma. Y empezar a bailar, guarda. Porque muchas cosas son bailes. Sí. Sí, a mí me sale el del oso Carolina, más o menos. pero está interesante ese enfoque, porque además nosotros consideramos que nuestra vida es la que vale, pero no al árbol no lo consideramos casi un ser vivo. Claro, es un cacho de madera que sirve para hacer una casa. Claro, bueno, ese es el positivismo, ¿no? O sea, servirnos de todo y no importa cómo. Así es. Bueno, nos estamos yendo, la próxima vez vendrá Sandra Canosa a arreglar este entuerto. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Bueno. Y listo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el jueves que viene.